Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 306. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Yo no concuerdo con eso de que esto es un valle de lágrimas para ir al paraíso. No te pelo con eso. No. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. El paraíso y el infierno están acá. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Y la felicidad está acá. Cada uno de nosotros, cada región, tiene una jerga distinta que nos hace únicos, pero que también nos enriquece. Nos entendemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos, y sobre todo en la cultura. Y la otra industria, la que le teme a los cambios, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Y la vamos a ver morir. La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en orzal. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina el Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. La Bruja de las Palabras, año 2018. Escuchábamos recién a Hernán Cassiari. Mirá, mirá lo que dice Hernán Cassiari. Si vas a despertar a la bella durmiente, llévale un chicle, haceme caso. ¿Eh? ¿Qué más? Tenemos tantas cosas acerca de la bella durmiente. ¿Qué te parece Simón de Beauvoir? Muy bien, Carlos. Su libro El Segundo Sexo. ¿Qué haría el príncipe azul si no despertase a la bella durmiente del bosque? El mito del rey desposando a una pastora desprecia al hombre tanto como a la mujer. ¡Ah! ¡Cómo me está gustando esto! Esto ya no es patriarcal. Porque hay un feminismo, discúlpenme, que es patriarcal. Este ya no lo es. El mito del rey desposando una pastora, el mito del príncipe salvando una princesa pasiva, también ponelo, desprecia al hombre tanto como a la mujer. ¿Qué duda cabe? Gracias, Simón de Beauvoir, por salir del círculo del patriarcado, ¿eh?, del odiar lo diferente, del condenar, tratar de destruir, eliminar aquello que a mí no me gusta o en lo cual yo no estoy de acuerdo. Fíjate cómo sigue Simón de Beauvoir. El guerrero ama el peligro y el juego, dice Nietzsche. Lo cita Nietzsche. El guerrero ama el peligro y el juego, y por eso ama a la mujer, que es el juego más peligroso. El hombre que ama el peligro y el juego, dice ahora Simón de Beauvoir, ve sin desagrado que la mujer se torne amazona, rebelde, valiente, audaz, si mantiene la esperanza de reducirla. Lo que su corazón exige, lo que el corazón del hombre exige, es que esa lucha siga siendo para él un juego, mientras que la mujer empeña en esa lucha su destino. Esa es la verdadera victoria del hombre, libertador y conquistador. Dos puntos: que la mujer le reconozca libremente como su destino. Fíjate, ahí, no hay blanco ni negro, hay un movimiento riesgoso, te diría, en estos tiempos para Simone de Beauvoir. Otra curiosidad es Ismael Ramos Jiménez, en su libro Desmontando a Disney, hace una certera denuncia, que aprenden las niñas y los niños de la cultura Disney. Y bueno, aprenden un montón de cosas. Aprenden respuestas universales a preguntas universales que aún no saben formular con precisión. Bajo una apariencia de amable inocencia, en un amable mundo lleno de color, música y mucha diversión, no es desdeñable eso, porque eso es lo que cautiva, muchachos. En ese mundo, una vez que vos creas ese escenario, como hemos visto con algunas series internacionales, creas el escenario con el cual el televidente empatiza, lo que pongas ahí arriba va a generar identificación, y va a transmitir valores, digamos, aunque sean disvalores. Interesante el libro, aunque también dice que siempre las protagonistas masculinas son pasivas. El elemento femenino de los clásicos Disney, sea protagonista o no, casi siempre está subordinado al masculino. Yo no veo lo mismo, no veo lo mismo. De hecho, fíjate, en La Bella Durmiente, por supuesto que no. Incluso la versión de Disney, ¿no? Hay una bruja que no existe en los libros, en la versión escrita. Hay una bruja, suele haberlas, unas brujas poderosísimas, ¿no? En La Sirenita también. No, ¿qué está diciendo? Lo que hay, a ver si podemos agregar acá un matiz que hace falta. Lo que vende Disney no es la subordinación de lo femenino a lo masculino. Lo que vende Disney es la subordinación al poder. No importa si es el poder de una bruja mala o de un rey. Fíjate que incluso están desdibujados los roles masculinos también en Disney. Lo que vende Disney es el patriarcado. Y el patriarcado puede tener como cabeza a Margaret Thatcher o a la maestra que grita a sus alumnos. El patriarcado tiene que ver con la dominación, con esperar que los demás obedezcan, que no se indignen ante tus amenazas, que se considere natural la lucha a través de las armas, la imposición a través de la fuerza. Esto es el patriarcado. No importa el largo del pelo del protagonista. Así que, ojo, no es que todas las protagonistas masculinas son más poderosas, no es cierto. Pero además no es lo que le preocupa a Disney, lo masculino y lo femenino. Disney transmite patriarcado. Y el patriarcado no tiene que ver con lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Porque hay un común malentendido en estos tiempos. Se confunde patriarcado con machismo. El patriarcado es una estructura de dominación que se basa en la verticalidad, en la obediencia, en la existencia de una sola verdad, en la actuación a través de la retribución de premios o la amenaza de castigos. Esto es el patriarcado. Y lo ejercen por igual varones y mujeres. A veces parece que incluso las mujeres, en cuanto pueden, lo ejercen mucho más rígidamente que los varones. En muchos casos, por supuesto, no en todos. A la luz de lo que hemos presentado hoy acerca del cuento La Bella Durmiente, La Bella Durmiente del Bosque, queremos destacar un elemento que aparece un poco escondido en muchos de los comentarios que se hacen acerca de ese cuento. Y es que en ese cuento se habla, discúlpeme, ¿no?, del amor. ¿Cómo dijo Carlos? Sí, se habla del amor. Se habla de un beso que despierta. Qué cosa más rara, ¿no? Se habla de un otro que aparece y que genera en mí algo que sin ese otro no hubiera ocurrido. Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Esto decía Antonio Machado. El hombre no es hombre hasta que una mujer no le dice: hola, Pepe, ¿cómo te va? Ahí el tipo necesita a la mujer. Para ser el hombre necesita que una mujer le aparezca delante. Hay mucho de cierto en esto, pero tal vez muy poco en estos tiempos del siglo XXI. Frente a esta frase de Antonio Machado, Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye, su nombre es el original, de labios de una mujer. María Teresa de Valencia, en internet, dice: a mí siempre me gustó Machado, pero la frase es completamente absurda. Siglo XXI. Porque además, el hombre, antes de nacer, ya es nombrado por su madre. El hombre tiene que sentirse hombre, aunque jamás lo nombre esa mujer. Su naturaleza de hombre no debería depender de eso. De esa, debió decir María Teresa. Fíjate. Fíjate el ultraindividualismo que cree que alguien puede ser hombre en soledad. Que alguien cree que puede ser hombre, varón, viril, sin mujer. ¿Me explica cómo se hace? Tienes razón, le contesta Alessandro, para que no quede solamente una mujer. Es cuando uno se hace hombre, debe querer decir, viste cómo escribimos ahora, ¿no? Cuando ve la vida y la muerte, y entonces tiene el coraje de seguir adelante. Eso es un hombre, y lo pone con mayúsculas. El hombre es el coraje de seguir adelante. Se está refiriendo a los primeros pretendientes que intentaron entrar al palacio de la Bella Durmiente y murieron enganchados con las espinas. El tipo tiene el cuchillo entre los dientes. Y ser hombre es el coraje de seguir adelante, sin importar que haya llegado la hora, o que entres en sintonía con aquello que está ahí y que te ha despertado un interés por decir lo primero. Este ultraindividualismo, esto que me da en llamar neomodernidad, yo me, mi, conmigo, yo puedo, si yo lo decido, entonces soy hombre. Fíjate, mi hombría pasa por mi decisión de ejercerla, pero ¿en qué la ejerzo? En el vacío la ejerzo. Yo me mi conmigo en las ideas, lo ejerzo en el gimnasio, andás a ver. Y esto, el cuento de la Bella Durmiente y la canción, rasguña las piedras, demuelen este individualismo, esta neomodernidad, o como usted quiera llamarlo. Dice Francisco Umbral, mira cuánta gente que estamos citando hoy: tú misma quieres ser tu príncipe azul. Esto se lo dice a María Teresa. Tú misma quieres ser tu príncipe azul. Y a Alessandro le dice: tú mismo quieres ser tu novia. Vos cerrás tu negocio de hombre en soledad. Tremendo, tremendo. Estamos hablando de lo que decía Machado. El hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer. Está clarísimo de qué habla Machado, ¿no? El tipo dice: no, yo no necesito mujer para ser hombre. Tremendo, feroz individualismo que nos han ganado también en esto, con el sentido común, nos parece a nosotros. La sexualidad es un misterio que se resuelve con otro. No es un desarrollo que hago yo, me, mí, conmigo. Y el otro sería entonces un partícipe circunstancial, pero no el objeto de mi deseo. Fíjate, el objeto de mi deseo es mi propia sexualidad. Para los varones y las mujeres de la actual neomodernidad, el objeto de mi deseo es mi propia sexualidad. Así respondemos frente a la Bella Durmiente. Che, qué pasividad, la mina podría tener sexo sin esperar a que venga el príncipe. Eso están diciendo muchas personas que critican el cuento, porque el cuento precisamente está diciendo que hay un negocio entre dos partes y que esas partes tienen sus condiciones. Ella necesita que él venga para despertar, pero él no puede ir cuando él quiere. Ninguno de los dos es dueño, ¿te das cuenta? Ninguno de los dos es dueño del sexo. El sexo está mediatizado por condiciones que han puesto unas mujeres con poderes mágicos, y que condenan o bendicen, según como quiera verlo usted, tanto a ella como a él. Dice Bruno Bechtelheim: porque ya nos hemos olvidado. Hay que puntualizar, dice con paciencia Bettelheim, que en los cuentos de hadas la unión amorosa significa más bien una conjunción de mente y espíritu, más que una unión puramente sexual, como la entendemos hoy, de transacción, de negocio sexual. No, en aquellos tiempos, hace 60 años y de ahí para atrás, el amor, en los cuentos de hadas por lo menos, y en buena parte de la cultura, era una unión entre mente y espíritu, y yo te diría, el cuerpo venía después. Lo principal era un encantamiento de esta índole. No digo que esté ni bien ni mal, pero de eso hablamos cuando hablamos de los cuentos de hadas. Hoy podríamos decir que estamos en el extremo opuesto, diametralmente opuestos. Y aclaramos, por las dudas, que cuando un príncipe o un muchacho te da un beso, no te está violando, te está dando un beso. Claro, porque está como exacerbado esta denuncia que nos parece, por supuesto, valiosísima del maltrato masculino, pero si me tomas el beso del príncipe de la Bella Durmiente, un cuento matriarcal, con una gran sabiduría sexual, además respetando los tiempos de la mujer, si me decís que ese beso es una violación, es porque me estás contando solamente el Génesis 2. Una versión muy sesgada de la historia, que no cuenta la historia completa, aunque reivindique valores que nos parecen, por supuesto, valiosísimos también. Nos vamos a Oriente Medio, eso es por Afganistán, por ahí. Las Mil y Una Noches, una tradición oral de cuentos muy interesantes. Dice así este fragmentito con el cual vamos a terminar el programa. Sin vacilar, él se dirigió al lecho, entreabrió las cortinas y se quedó inmóvil de admiración al ver, acostada entre almohadones, a una delicada jovenzuela, sin otro traje ni ornamento que su propia belleza. Estaba sumida en un profundo sueño, sin sospechar que, por primera vez en su vida, unos ojos humanos la contemplaban sin el velo del misterio. Anótame la poesía de esta gente, ¿no? La negrura de la noche se había refugiado en su cabellera. Anotamos, muchacho, la negrura de la noche se había refugiado en su cabellera. Bueno, y sigue con esta clase de cumplidos. El espectáculo de la belleza de aquella jovenzuela produjo tanto efecto en el príncipe que se cayó privado de sentido. Se cayó, pero no tardó en recobrar el conocimiento y, lanzando un profundo suspiro, se acercó a la almohada de la hermosa que le hechizaba y no pudo menos que recitar estos versos. Este es el amor del cual yo trataba de hablarle hace un rato. Cuando duermes, tu rostro es como la aurora y tus ojos cual los cielos marinos, etcétera. Sigue diciendo esta cosa el tipo, ¿no? Luego, queriendo dejar a la Bella Durmiente un indicio de su visita, fíjate, le puso en el dedo a la Bella Durmiente un anillo que él llevaba. Se saca el anillo el tipo y se lo pone a ella. Y le quita a ella un anillo que ella llevaba y se lo pone él. Y salió entonces del pabellón, sin despertarla, recitando estos versos. Abandono este jardín llevando en mi corazón la herida del amor. La Bella Durmiente se escribió hace muchos años, en tiempos en que estas cosas que acabamos de contar eran naturales, eran deseables, y cualquiera entendía cuando te decían detrás de las paredes que ayer te han levantado, espero que respires todavía y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Solo quiero despertarte. Chao.